Hablando Claro. Paradigma Radio es tu radio. Charlemos, un espacio de Paradigma Radio donde el diálogo es el principal protagonista para poner en el punto de mira de la actualidad lo que está ocurriendo. Charlemos en Paradigma Radio. Utilice este espacio para sacar a la luz pública un problema, una denuncia o simplemente dar su opinión sobre un tema candente. Para eso está Charlemos en Paradigma Radio. Presenta Alex Castellano. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a un Charlemos más que esperamos sea de su interés. Como siempre, intentamos recibir la información de quienes vienen a contarnos sus actividades, sus inquietudes, sus charlas, personajes que nos acompañan durante algunos minutos aquí en Paradigma Radio. Nuestra invitada, Encarna Almansa, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Encarna? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Sí, con un cometido muy especial hoy, ¿no? Creo que sí, que un cometido especial importante. ¿Por qué importante? Mi cometido hoy, ¿no? Sí. Presentar a mi compañera Ángeles Díez, que ha venido aquí a Córdoba para un acto de presentación del Frente Antiimperialista Internacionalista en esta ciudad. Vamos a realizar un acto de presentación, una charla coloquio en el Centro Social Rey Heredia esta noche. Bueno, esta tarde, a las 7:30. ¿No? Sí. ¿Y la visita de Córdoba es a menudo o primera vez, pocas veces? Ángeles, bienvenida a Córdoba. Muchas gracias, Alex y Encarna. Bueno, no es la primera vez que vengo, pero sí es la primera vez que tengo la oportunidad de compartir un espacio de diálogo, de reflexión con la gente de Córdoba sobre temas internacionales, sobre la lucha antiimperialista, sobre el internacionalismo. Sí que es la primera vez que estoy aquí con este cometido de despertar conciencias. Cuando hablamos de un frente, parece muy amplio, muy pequeño, muy grande. Bueno, un frente es una confluencia de personas, organizaciones, movimientos a lo largo de la historia y de la historia de este país, ¿no? Del Estado español. Ha habido frentes que se han organizado con un objetivo que era electoral. El Frente Popular, por ejemplo, en la época de la República, que consiguió aunar a todos los grupos y organizaciones de izquierdas para llegar a las elecciones, ¿no? A tomar el gobierno y el poder y darle una vuelta a este país. También estaba el Frente Popular en Francia, en Europa. Ha habido distintos frentes que se unían con ese objetivo de llegar al gobierno para poder iniciar procesos de transformación social revolucionaria. El caso de este frente que nosotros estamos poniendo en marcha, que estamos construyendo, no tiene vocación de gobierno ni electoral, no es esa su finalidad. La finalidad es crear un espacio en el que gente militante, comprometida, con conciencia social, hagamos un trabajo conjunto para luchar contra la barbarie de la guerra en la que estamos hoy en día sufriendo. Pero aquí hay una curiosidad, ¿no? Tienen que nacer frentes de ciudadanía para poder despertar la curiosidad a quienes gobiernan. No creo que sea un problema de curiosidad. Yo creo que los que gobiernan en este momento y además bajo las directrices del capitalismo como modo de producción que domina y ordena toda la vida política, social, cultural, ideológica, los que gobiernan están al servicio de intereses que son intereses económicos. No se trata de despertarle las conciencias a ellos, se trata de que los ciudadanos, la gente de a pie, la gente que vivimos y que compartimos la vida, ¿no?, en común, tengamos la posibilidad de decidir qué vida queremos. Y esa vida que queremos es una vida sin guerra. Y es una vida donde no hay sufrimiento, donde los recursos, las condiciones de vida son aceptables y dignas para todos. Antes de entrar al programa hablábamos de las condiciones de vida en Córdoba y hablábamos de esa situación en la que no solo encontramos a esa cantidad de gente joven en paro, sino ese mundo rural totalmente devastado, donde sigue dominado por los grandes latifundios. Esa situación es infrahumana, no permite una vida digna. El objetivo que nosotros nos planteamos es no solo despertar conciencia, sino el ir construyendo ese espacio común entre todos que permita cambiar las reglas del juego. Esta regla de juego que mencionas en estos últimos tiempos, ¿se ha ido debilitando o se ha ido reforzando a través de la aparición de movimientos o de partidos que son de extrema derecha y que están vinculados directamente con el sistema capitalista, ¿no? Yo creo que los partidos que están surgiendo ahora, como de extrema derecha, como puede ser Vox, es una realidad que en Europa llevan ya años también, el Frente Nacional como de Jean-Marie Le Pen, pero también Amanecer Dorado en Grecia, todos estos movimientos ultraconservadores son un desarrollo natural de un proceso de conservadurismo creciente, de hostigamiento, de fractura de la cabeza de la gente, donde no sabemos establecer, la gente en general no sabe establecer quiénes son los responsables de su vida indigna. Y eso hace que se canalice en todo ese descontento social hacia quienes hacen una oferta que parece que va a solucionar los problemas de la gente, el paro, la educación, la salud, el problema que se nos presenta como un problema de migración cuando no es un problema de los emigrantes que vienen, sino de las condiciones laborales y de las guerras que estamos subvencionando y llevando a todos estos países. Estos partidos de derecha en realidad lo que están haciendo es dar una respuesta que no es real, es ficticia, pero la gente la viva como real, que no están dando ningún otro partido, ni de izquierdas, ni que están en el gobierno, porque las únicas ofertas que se le hace a la gente es más de lo mismo, aguantarse, sufrir la represión cuando nos rebelamos, y esto ya no es nuevo. Esto ya pasó después de la Primera Guerra Mundial, con la crisis europea, cuando emergieron los fascismos en Europa. En ese momento. Y fue a principios del siglo pasado, como que la historia se vuelve a repetir, empiezan otra vez a florecer los partidos o los movimientos que son de extrema derecha. Sí, se repite, pero como diría Marx, en forma de farsa, ¿no? Porque a diferencia de lo que ocurría en ese periodo de entreguerras, donde realmente había una movilización de izquierdas muy importante, comunista, socialista, había triunfado el proyecto comunista de la Unión Soviética en 1917, había países que estaban, que tenía el poder las clases trabajadoras. El fascismo fue alimentado desde los gobiernos y desde el poder precisamente para contrarrestar la influencia de la Unión Soviética y de todos estos procesos, ¿no?, de hegemonía popular, de lucha por la soberanía popular. Ahora la diferencia es que no existen esos movimientos. No existe. ¿Están solos? se ha producido una fragmentación muy importante, una desideologización por parte de los sectores militantes, por parte de las organizaciones de izquierdas. Muchos partidos de izquierdas han asumido que la única vía es la vía institucional y han abandonado el trabajo de base, la lucha con las condiciones de vida de la gente, de los trabajadores, de los obreros, del campo. Esa es la diferencia más importante que hay respecto al periodo de surgimiento de los fascismos europeos. Pero eso ahora mismo a nivel internacional está más o menos sucediendo lo mismo, ¿no? Que los partidos de izquierda van mermando, van desapareciendo del ámbito público casi, y mientras los partidos de derecha van consiguiendo gobiernos. Efectivamente, pero hay una diferencia. Yo estaba hablando sobre todo de Europa. En el caso de América Latina es muy interesante todo el proceso que se da en el siglo XXI. Y es que aparecen toda una serie de proyectos de transformación social, la quiebra del neoliberalismo en América Latina, la pérdida de hegemonía de Estados Unidos, hace que aparezcan movimientos de masas muy importantes como en Bolivia, por ejemplo, alrededor de Evo Morales, o en el caso de Ecuador, alrededor de Correa, Venezuela. Se mantiene la lucha revolucionaria, la resistencia revolucionaria de los cubanos. Todo eso a principios del siglo XXI se está dando en América Latina. Hay resistencias muy importantes, proyectos de izquierda que no necesariamente son idénticos, no tienen mucho que ver, aunque el referente está ahí, de lo que fue el comunismo soviético o las otras revoluciones que ha habido. Pero en América Latina hay proyectos sociales muy, muy importantes. A diferencia de Europa, porque en Europa no hay esos movimientos, esa movilización social para cambiar las reglas del juego capitalistas. ¿Qué es lo que está ocurriendo en este momento? Lo que estamos viendo es que la ofensiva imperialista, que es una ofensiva no solo económica y política, es una ofensiva ideológica, sobre todo ideológica, está consiguiendo que se reviertan esos procesos en América Latina. Ha conseguido, por medio de esa guerra encubierta, esos golpes parlamentarios, que son unas formas de guerra muy, muy, muy contemporáneas, ¿no? Ha conseguido que en Brasil se detenga al que iba a ser el próximo presidente de Brasil, a Lula da Silva, y se le ha metido en la cárcel, se echó a Dilma Rousseff también del gobierno con causas fraudulentas. La justicia actuó al servicio de los poderes económicos. También ha pasado en Argentina. Entonces, y cuando no se ha conseguido, por medio de estos golpes parlamentarios, cambiar los gobiernos, se ha recurrido al tradicional golpe de Estado, como se dio en Honduras, por ejemplo. Un golpe de Estado que desplazó a Zelaya del gobierno y que en las últimas elecciones, totalmente fraudulentas, con cientos de muertos y con un estado de excepción después de las elecciones de 10 días, del que nadie habla, eso ha conseguido que se vuelva a generalizar ese miedo entre las poblaciones latinoamericanas y se instalen de nuevo en el poder gobiernos reaccionarios. Hablando claro. Paradigma Radio es tu radio. Encarna, ¿estás cómoda? Sí, muy cómoda. Gracias. Muy atenta a la charla de Ángeles, ¿no? Sí, interesantísimo. ¿Y por qué la inquietud también nace aquí en Córdoba? Bueno, tal y como ha explicado Ángeles, se trata de un frente de confluencia que afortunadamente se está extendiendo a muchos territorios del Estado español y de todo el territorio nacional. Y hay un pequeño germen en Córdoba, son muy pocos, pero tratamos los de... Los suficientes, ¿no? Sí. Los pocos pero suficientes. Bueno, podemos ser más. La aspiración es que seamos más, ¿no? Y bueno, pues una manera de empezar aquí también, pero ayudados por los compañeros de otros territorios y con aspiración a difundir un poco esta idea de la unión internacionalista y antiimperialista. ¿Tú puedes tener el pulso de la ciudadanía normal y corriente, de las personas que, bueno, que van a comprar o que trabajan? ¿Se pueden plantear estos temas? Normalmente es complicado. Suele ser más fácil si se accede a través de temas más locales o temas que aparentemente les conciernen de una forma más directa. Yo creo que es importante que sepamos transmitirles que todos estamos involucrados en el imperialismo del sistema capitalista, de una manera más directa o indirecta, ¿no? Que el sistema de explotación capitalista es un imperialismo también que están padeciendo y es algo que nos corresponde transmitirles. Entonces, por desgracia, lo que dices, ¿no? La gente corriente, de lo que dices de la calle, ¿no? En el mercado, pues no lo dicen, suelen lamentarse, pero sin la conciencia de que, en el fondo, pues están padeciendo un sistema que lo reduce a una condición que no es plenamente humana, ¿no? Tan sutil el sistema capitalista, imperialista, fascista, tan sutil que la gente no se da cuenta. Es como si estuviéramos en esa olla del cuento de la rana, que cae una olla y no sabe que hay fuego debajo y el agua está tibiecita y está cómoda, pero cuando empieza a hervir el agua se da cuenta que está perdida, ¿no? Nos pasa eso a la ciudadanía, que no somos capaces de vislumbrar una situación que no solamente nos afecta ahora a nosotros, los que vivimos en esta época, en estos tiempos, sino a quienes van a venir posteriormente, las generaciones futuras. Sí, yo creo que, como dice Encarna, es muy difícil para la gente conectar la forma de vida con ese sistema de explotación que se generaliza. Y no se sabe conectar la guerra con el expolio de todos estos países. Precisamente está relacionado con el expolio interno, con la explotación de las clases trabajadoras aquí. Es decir, el capitalismo es depredador y depreda allá donde necesita acumular económicamente. Entonces, la misma explotación que sufren aquí los trabajadores, la misma falta de condiciones de vida dignas para sus hijos en las escuelas, está vinculada también a esa explotación fuera, porque el capitalismo no tiene límites. La tarea nuestra de este frente y de todas las personas con un mínimo de conciencia es hacer visible esta guerra. El propio Papa Francisco, hace poco, que no es culpable de ser un militante izquierdista ni fundamentalista, decía que estábamos viviendo una tercera guerra mundial, pero no éramos capaces de verla porque se nos presentaba como en fragmentos. Nuestra tarea es precisamente el volver a recomponer, establecer esos fragmentos, que esa guerra que nuestro gobierno está desencadenando contra las clases trabajadoras, con las reformas laborales, con el deterioro de la salud pública, con el deterioro de la educación, esa es una guerra que se desata para aumentar los niveles de explotación interna. Ese fragmento de esa guerra hay que vincularlo con esa otra guerra ahora mismo, en el caso de Venezuela, para apropiarse de los recursos naturales, de las materias primas y de los mercados relacionados con el petróleo. Pero qué sutil son cuando el líder del Partido Popular español dice que tenemos que estar más preocupados de tener hijos y no abortar, porque serán quienes tendrán que mantener las pensiones futuras. Bueno, eso es lo sutil del capitalismo. Yo no creo que sea cuestión de sutileza. Lo que sí que ha aumentado es los dispositivos tecnológicos para crear imágenes falsas, para manipular, porque la manipulación no es solo un problema de los medios de comunicación que mienten, es todo un sistema más complejo. Es la educación, los valores que se transmiten a través de la educación, es la vida cotidiana, las relaciones. Lo que se ha conseguido es fragmentar tanto a la gente, en el barrio, incluso en la propia familia, donde ya no existen lazos, vínculos afectivos, comunitarios. Se han roto todos los lazos comunitarios que eran un dique que impedía que esa manipulación a través de los medios de comunicación fuera efectiva. Entonces, tenemos una tecnología que es muy eficaz, engañando, manipulando, y tenemos al mismo tiempo un caldo de cultivo que permite y favorece esa manipulación precisamente por el aislamiento en el que estamos viviendo nuestro día a día. Sí, yo lo decía porque, claro, si él, digamos, pone la patata caliente en que las personas deberían tener más hijos para que la economía se arregle, no es capaz de reconocer que la economía no funciona porque las reformas laborales han rebajado las capacidades adquisitivas de los trabajadores, con lo cual no pueden tener un proyecto de vida y por lo tanto no pueden tener ninguna familia, ni siquiera hijos, porque no pueden mantenerlo, y culpa de algún modo a que no hay hijos porque la economía no se va a resolver si no tenemos más familias. Entonces, ¿cómo es esa sutileza de yo te recorto como trabajador, te quito tus beneficios? En pocos años, durante el gobierno popular, se quitaron todas las luchas de los trabajadores para vivir dignamente, y sin embargo siguen insistiendo en que ellos no hacen nada, y ese sistema capitalista va ahogando a la gente sin que la gente se entere que le está ahogando, ¿no? Bueno, no sé hasta qué punto eso se puede llamar sutileza. Yo creo que son mucho más sutiles los planteamientos socialdemócratas. Durante años y años, la política del Partido Socialista ha sido una política que no tenía nada que ver con la realidad, con los ajustes económicos, y se ha vendido precisamente en este país. La transición, los recortes, las reformas laborales se pudieron llevar a cabo en ese periodo que había una gran movilización social, porque quienes se hicieron con el gobierno aparentemente estaban del lado de los trabajadores, que era el Partido Socialista. Interesante lo que dices, ¿eh? Porque eso es cierto. Eso, bueno, es cierto. Me alegro. Sí, no. Es que, no, es cierto, porque a veces ese es el engaño. Quiero decir con esto que el sistema capitalista es tan amplio que aparentemente los que no son capitalistas están haciendo política capitalista. Claro, lo que pasa es que es más fácil el que la población se subordine y acepte las políticas ultra neoliberales o liberales simplemente cuando vienen de la mano de aquellos que dicen ser estar del lado de los trabajadores y ser socialistas. Es más fácil que la gente acepte todos esos recortes y todas esas medidas que si quien propone esas medidas son gente de derechas y gente que está abiertamente del lado del capital. Eso se hizo en este país, pero se ha hecho en muchos otros países. Es decir, siempre la socialdemocracia, sobre todo en Europa, la socialdemocracia ha tenido el encargo de privatizar, liberalizar, poner en marcha todas esas medidas acordes al aumento de los niveles de explotación. Y aquí en España, antes de irse el presidente Zapatero, hizo su reforma laboral también, ¿no? Sí, ninguno de los que nos han gobernado han tenido en su agenda proyectos de transformación social profunda. Y mirando los años próximos de aquí, a poco tiempo, al parecer va a ser muy, muy difícil que haya algún grupo político que pueda tener incidencia para que lo que pueda defender pueda ayudar a la población a mejorar su calidad de vida, porque no creo que haya ni siquiera un indicio de que alguien pueda hacer eso, ¿no? En el ámbito político, en la política institucional, porque habría que distinguir entre la política y la política institucional, no existe ningún margen, ninguna posibilidad. Ya el capitalismo no permite en el momento actual ningún margen para que se den ni siquiera políticas de reforma. Hace unos años, incluso los años 80, había un cierto margen en Europa. Europa estaba creciendo, había mercados suficientes como para aumentar el capital. Se puso en marcha toda esa unión económica que llamamos Unión Europea, pero que es una unión económica en la que los acuerdos entre las distintas capitales permitían un balón de oxígeno, también la liberalización y privatización de recursos públicos, de empresas públicas, permitió un flujo de dinero que, bueno, creó ese espejismo, ¿no?, de que las cosas iban a mejorar y que se iba a vivir mejor con reformas económicas. Ahora mismo no existe esa posibilidad. Desde la vía institucional, hoy por hoy, que no existe ninguna organización de base, ninguna movilización de base capaz de enfrentarse a estas medidas liberales, eso hace imposible que la vía institucional ofrezca ninguna posibilidad de cambiar este sistema. Entonces, si no es la vía institucional, ¿cuál sería la vía que al menos tengamos la esperanza de que esto cambie, ¿no? Y yo creo que la esperanza hay que tenerla ahí. Ha cambiado a lo largo de la historia. La creación de fuerza popular, de poder popular en las bases, ha sido capaz de cambiar el curso de la historia. Esas palabras ya están olvidadas, ¿no? El poder popular. Bueno, habrá que rescatarla. Habrá que rescatarla, ¿sí? Porque es uno de los principales instrumentos de adoctrinamiento y manipulación, el hacer que las palabras desaparezcan. No tengamos esas herramientas ni siquiera para pensar la realidad. Las palabras son lo que nos permite pensar una realidad distinta a la que tenemos. Así que habrá que rescatar esas palabras como poder popular, habrá que rescatar esas palabras como democracia real, habrá que rescatar todas esas palabras que nos sirvieron para enfrentar la lucha en los años 60, en los años 70, contra la barbarie capitalista. Charlemos, un espacio radiofónico intemporal en Paradigma Radio. A ver si conseguimos eso, recuperar esas palabras que nos motivaban para poder juntarnos. De eso tú no te acordarás seguramente, ¿no? Eres muy joven. Bueno, algo recuerdas. ¿Algo recuerdas? Sí. Porque antes había Frente Popular, Poder Popular, el pueblo unido, ¿no? Eso como que se han ido disipando esos conceptos, esas ideas. Podemos recuperar aquí en Córdoba con el movimiento que empieza ahora a andar por los caminos de aquí, de la ciudad. Hombre, claro, yo creo que sí, que en el fondo cuando algo es verdadero tiene fuerza por sí mismo, y en el momento en que logremos volver a llenar de contenido conceptos que, por desgracia, la izquierda ha vaciado, alguna parte de la izquierda institucional, ¿no?, que decía Ángeles Díaz, ha vaciado de contenido durante las últimas décadas, creo que esos conceptos tienen una fuerza imparable, vamos. No sé, Ángeles, creo que la labor va a ser muy dura, ¿eh? Bueno, efectivamente. Por lo pero que tú describías hace un momento, va a ser muy difícil que poder captar la atención de la gente cuando está entretenida en tantas cosas que no reparan ni siquiera un momento a pensar en cuestiones que van a resultar muy importantes en el futuro. Pero yo confío en que eso se puede hacer. La historia demuestra que eso ha sido posible. Es decir, lo único que necesitamos es determinación y voluntad, y que a medida que haya gente con esa determinación y esa voluntad, vaya contaminando, vaya implicando a más gente. Eso se puede hacer, lo están haciendo nuestros hermanos latinoamericanos, lo hicieron los hermanos africanos cuando se desprendieron del yugo colonialista. Ay, qué hermoso lo que dices, ¿no? Hermano, esa también otra palabra que olvidamos, ¿no? Efectivamente. Hermano, es una hermanos, compañeros. Es tan importante sentirse hermanos, porque realmente lo somos, ¿no? Efectivamente. Claro. Lo somos, y más en este país, que es un cruce de todo tipo de culturas, que nosotros somos lo que somos porque estuvieron aquí los árabes, porque somos gente mediterránea, porque somos gente latina, porque nos hemos nutrido y hemos bebido de toda esa sabiduría de todos esos pueblos que han estado, que han pasado por aquí y de los que se han quedado. Ángeles, estaría hablando mucho rato más contigo, porque es muy cómodo hablar así con una persona con un conocimiento tan extenso de tantas cosas que echaríamos un buen ratito, pero gracias. Los minutos están contados. Ella viene de Madrid, va ahora mismo al Rey Heredia a la charla. ¿A partir de qué hora? A las 7:30 empieza. A partir de las 7:30, y después tendrá que marcharse otra vez a esa gran capital del reino, ¿no? Bueno. Hay mucha diferencia, ¿verdad?, entre una capital y una provincia como la nuestra. Bueno, más tranquilo todo, ¿no? Depende de dónde te sitúes. Ajá. Yo creo que vivir en Madrid es un poco vivir en un nido de víboras, en todos los sentidos. Tenía además un amigo catalán que decía, cuando venía a Madrid, decía, pero no sé lo que os pasa a los madrileños. Nosotros los catalanes, cuando volvemos a casa, volvemos del trabajo muy cabreados, pero vosotros salís de casa hacia el trabajo muy cabreados. Y decía, bueno, tienes razón, o sea, salir de casa es decir, bueno, a ver qué me voy a encontrar hoy. Claro, después de una vida así tan intensa que llevamos, siempre, sobre todo los que tengan la suerte de trabajar, ya van con cierta cosilla por dentro de qué va a pasar en su trabajo, y sobre todo cuando alguien se siente seguro en el trabajo, tienen la sorpresa que a partir de ese momento su empresa cierra, por lo tanto es una angustia permanente. Sí. Nos tienen ahí pillados, ¿eh? Nos tienen angustiados. Y nos tienen con miedo. Así que lo primero que hay que hacer es vencer el miedo, vencer el peor enemigo, el miedo. Y empezar a hablar con el que tenemos al lado, porque el que tenemos al lado va a ser nuestro apoyo y nosotros vamos a ser el suyo. Solo así podemos cambiar las cosas. Ángel Díez, ha sido un placer hablar contigo, y esperamos que cada vez que visites Córdoba vengas a vernos, charlemos un poquito, y a ver si esto, a los quienes escuchan estos podcast, puedan también abrir su entendimiento, que es fantástico, porque el entendimiento es como un paracaídas, ¿eh? Mientras más abierto esté, mejor. Claro que sí. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias, Encarna. Y gracias a vosotros. Y como estamos aquí cerquita, iremos hablando más veces de estos temas, ¿no? Encantada. Muchas gracias. Amigos, hasta la próxima. Charlemos. Ciudadanía con Paradigma Radio. Paradigma Radio con la ciudadanía.